Bueno, se ve completamente atravesada por la angustia propia de, en muchos casos, tener una discapacidad o una persona con discapacidad en el grupo familiar por el potencial que tiene, pero las expectativas quizá que alguien tenía, etcétera, pero además se ve exponenciado por la incertidumbre, básicamente de saber si el mes que viene tienen escuela especial, o fono, o centro de oriente terapéutico. Y con miedo, porque esa es la palabra, de que si son beneficiarios de una multimillonaria pensión por discapacidad de 270 mil pesos por mes, los notifiquen y tengan que ir a una auditoría poco transparente, bastante inescrupulosa, para demostrar una discapacidad que ya está certificada por un instrumento público. Hoy corren riesgo aquellas pensiones que inclusive tienen justamente esto que marcás vos, que están acreditadas de una situación que perdura en el tiempo. ¿Existe la posibilidad, la gente puede perder inclusive este tipo de pensiones? Sí, claro. Yo tengo personas que me... A ver, hay una falta, perdón que yo tengo tanta información que me cuesta a veces, doy cosas por hecho, pero la verdad es que estamos intentando, bien como decíamos, graficarlo a quienes nos están escuchando. El certificado único de discapacidad es un instrumento legal. Digo, tío, comemos un asado y además me hacen un certificado de discapacidad. No existe, es potestad del Estado. Es como si fuese una escritura. Y yo hoy tengo que ir a mostrar mi escritura a 100 kilómetros para que no me la saquen. Esa es la analogía que podemos utilizar. Es un instrumento público que está tutelado por la ley y por la Constitución Nacional, porque así habla de la propiedad privada. En este caso, habla de los datos de las personas y están. Yo estoy teniendo gente que notificaron para acercarse a la Junta Evaluadora, mejor dicho, a la Auditoría por Pensión por Discapacidad, a fines de abril, y ya abril no le habían pagado. Esa es la verdadera persecución, el verdadero objetivo: ajustar, achicar, desmadrar y hacer que se extinga el sistema de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad y su grupo familiar. Que encima de esta situación han perdido mucho valor en comparación a lo que aumentaron los medicamentos y lo que aumentó la vida cotidiana en general para lo que usa el dinero la gente, justamente que tiene que sostener la familia, ¿no? Sí, y espero que no sean inquilinos y que sean propietarios. O sea, que en Argentina es tan fácil acceder a una propiedad. La realidad es que la situación es calamitosa, es dantesca. El panorama es dantesco, diría Alejandro Dolina. Porque antes, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Sí. Antes, en tiempos anteriores, el sistema de prestaciones básicas oscilaba, cada 2-3 meses estar un poquito mejor, un poquito peor. Un poquito peor significa que la pensión quedó un poco por debajo de la inflación y a los 2-3 meses daba un salto en términos de aumento y ahí se acomodaba. Lo mismo que las prestaciones por discapacidad. Los montos que le pagaban al profesional se acomodaban a los 2, 3, 5 meses, pero se acomodaban bastante. Y no había quita de... A ver, hoy, por ejemplo, una leche medicamentosa, ¿no? O una crema medicamentosa que requiere alguna persona con discapacidad porque tiene alguna afección en la piel propia de la discapacidad, las obras sociales y las prepagas, mucho menos el Estado, no te lo cubren porque dicen que es de venta libre ahora. O sea, no solo liberaron medicamentos, sino de venta libre, ya sin exigir la prescripción que te lo expida un personal profesional idóneo, sino que además de eso se agarran para que no darte las cremas, que son muy onerosas. Sí, claro. Entonces, hoy no dan cremas, hoy no están llegando los medicamentos. Hoy los pañales... Como lo de los pañales era hipotéticamente un, permítame la expresión, pero un curro es el término que utilizan, dijeron, listo, a partir de ahora todos los pañales que llegan van a ser de esta fábrica. Perfecto, dijimos todos, no importa mientras lleguen los pañales, la incendiaron. No hay pañales para nadie. También es importante contarle a la gente, esto lo vas a saber mejor vos que yo, que en 2023 estuvimos a punto, tenía media sanción la ley, estaba a punto de salir, para la posibilidad de que no se tuvieran que renovar los carnés de discapacidad para las personas que tenían una situación que la iba a acompañar toda su vida y que además también la pensión por discapacidad fuera universal. Y esto finalmente no terminó saliendo con el cambio de gobierno, para después terminar en esta situación, ¿no? Exactamente, ese es un proyecto de ley, o fue un proyecto de ley con media sanción, que ponía en práctica el nuevo paradigma de cómo se observa la discapacidad, que es anteponer la persona y la discapacidad que sea una condición. Así como yo soy miope. Por supuesto que hay condiciones que traen más menor grado de autonomía y otras mayor grado de autonomía. Pero este era un gran avance. Hoy estamos en Esparta. Hoy, de verdad, y yo trabajo con escuelas especiales, bueno, en el ámbito de discapacidad, en muchos sectores. Todavía no lograron acomodarse todo lo que tiene que ver con presupuesto, autorización, facturación y cobro. Sin perjuicio, mejor dicho, sin mencionar que lo que se le paga a los prestadores, sea profesional, transporte, institución, Sí, porque etcétera. hoy corren riesgo las terapias porque no se están pagando, porque hay una demora y una deuda enorme y encima tampoco hay actualización de las prestaciones de las terapias más habituales que puedan tener los chicos, ¿no? Exactamente. Además de todo eso que dijiste, le pagan 12.300 pesos con 61 por sesión a 3, 5, 6 meses. Entonces, profesionales de altísima calidad, para ser un profesional de altísima calidad en Argentina hay que transitar nuestras universidades, de las cuales muchos estamos orgullosos, ¿no? Por supuesto, por su condición de pública, universal y gratuita, etcétera. Y realmente son de altísima calidad. Estamos hablando de personas que han dedicado mucho tiempo y muchas horas y encima le estamos pagando 12.000 pesos la sesión a 6 meses, 5 meses. Entonces esto propone una migración de los profesionales de la salud a la esfera particular. Entonces, mamá, papá, bueno, mirá, lamento decirte que no trabajo más mediante seguro médico, o sea, obra social lo prepagas. Y a partir de ahora la sesión te sale 30.000 pesos y te la están cobrando. Sí, claro. Está muy bien el valor que le ponen a esa sesión. Lo que está muy mal es que las familias no lo puedan pagar o que la obra social no lo cubra. En este momento está en el Senado esperando que se trate la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué puede traer o qué puede cambiar el tratamiento y la aprobación de esta ley, Juan? Y la ley se promulga, lo que hace es poner un parche. Un parche, pero que propone una solución temporal. No es un parche, es una solución temporal. ¿Por qué digo temporal? Porque vencería el 31 de diciembre de 2027, que ahí entendemos que se debería instrumentar otro mecanismo, sea una ley, sea una ley permanente u otra forma de trabajar con la discapacidad. Pero propone lo siguiente. Propone que las pensiones se actualicen con este casi 60% de desfasaje en términos de inflación y que mes a mes, o sea, que es una reivindicación en ese sentido, y que mes a mes se actualicen automáticamente por el índice IPC. Sí, IPC. está bien. Que es este el de las locaciones urbanas. Sí, índice de Aunque, precio al consumidor. gracias, nunca, nunca me acuerdo la sigla, pero a ver, si el mercado debe regular eso, bueno, que el mercado regule la pensión también. El monto que perciben las personas con discapacidad, que es un monto que el Tratado Internacional y las leyes proponen. No es que no debería estar dentro de las facultades de funcionarios que circunstancialmente se encuentran en el timón del Estado, a través del gobierno, poder decir qué artículo de la Constitución dijo y cuál no. Eso, ahí hay un faltante, obviamente, del Poder Judicial. Que no lo vamos a desarrollar ahora, pero te imaginarás Claro. que tenemos mucho por conversar, ¿no? Y después lo que sea, que las auditorías de las pensiones por discapacidad avancen, pero que avancen de una manera amigable. Y cuando digo amigable, no es que regalen pensiones, es que no citen a todos a la misma hora a 100 kilómetros de la casa. Claro. Entonces, que el Estado se acerque, tenemos una persona con parálisis cerebral, que depende de una maquinaria para vivir, lo haces ir a 30 kilómetros, no se puede mover. Que se acerque el Estado, que para eso es una de las cosas para las que está. Y además que el nomenclador, es decir, lo que hablábamos hace un ratito, que los montos que se le pagan a los prestadores y profesionales, tanto instituciones, aportistas, etcétera, tengan una reivindicación inmediata del 73% en los montos de pago, y además que también el nomenclador, que es lo que estoy haciendo referencia, aumente automáticamente por IPC. Uh-huh. Es el índice, ¿cómo es? El de índice de precios al consumidor. Mira, gracias, ahí está. ¿Crees que hay posibilidad de que salga? En el Senado sale. Uh-huh. El Senado sale como rata por tirante, ¿viste? Que como dijo, va a salir más rápido que yo cuando entro en una heladería, que es fácil. Hola, me dan leche, sí, y me voy, tardo 30 segundos. Hay que esperar que lo traten. Sí, ya salió de comisión del Senado de manera favorable. Y lo que escuché o lo que se rumorea es que se va a tratar en julio, uh-huh. que por cierto ya estamos en julio. Claro. Y lo que se rumorea también es que el Poder Ejecutivo Nacional lo va a vetar parcialmente. Sí. Entonces vuelve a Senado y etcétera. Parcialmente significa que vetaría la parte de las auditorías y las pensiones, uh-huh. pero dejaría lo que es el nomenclador. Entonces, ¿qué hace el tipo? Que es extraordinariamente maquiavélico, ¿no? Uh-huh. Extraordinario por la astucia y maquiavélico por la maldad. Te parte el movimiento de reclamo. Te deja a las personas con discapacidad de un lado que no tienen, muchas veces no tienen voz ni representación, pero los prestadores y las instituciones se quedan felices con este gobierno que les reconoció todo su esfuerzo. Entonces, yo después, ¿cómo le digo al dueño de un centro de día? Che, loco, ¿te acordás cuando casi nos fundimos todos? El tipo va a decir, no, pero este gobierno al final, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sería una estrategia interesante. La última, y te agradezco por habernos atendido. A disposición. ¿Cómo está Ian después de toda esa situación que le tocó vivir? El enano está muy bien. Pertenece al seno de un grupo familiar muy amoroso, que lo contiene. Ahora está haciendo, como él no lo podía atacar, bueno, Milei lo pudo atacar, pero utilizamos una estrategia en la cual lo protegimos, uh-huh. Participó en la estrategia, lo protegieron en su grupo familiar, obviamente. Sí. Está bien, y ahora como no lo podían atacar a él, porque todo el mundo salió a defenderlo, de hecho, él se había beneficiado con esto. Uh-huh. Y fue partícipe necesario, muy necesario, para que salga la media sanción, haya quórum, salga la media sanción. Porque si lo pensamos en términos de calendarios temporales, su conflicto, el papel extraordinario del Poder Ejecutivo Nacional fue, no sé, el viernes, el martes, como si dijera, y en la semana siguiente salió la media sanción. Entonces fue importante, es importante. Sí. Y ahora está muy bien, por suerte, pero ahora lo están atacando a la mamá por otra cosa, porque no podían con él, tienen que tirar para algún lado. Juan, es un poco así la cosa. Gracias por tu tiempo, mantenernos al tanto y en cualquier momento la seguimos cuando esté en tratamiento la ley, si te parece. Perfecto, estoy enteramente a disposición. Si alguien quiere saber algo más sobre discapacidad, te paso mi Instagram, ¿puede ser? Dale, sí, cómo no. Es @sanmartinjuancruz, ok. Dale. Ahí encuentro un montón de cosas y estoy a disposición.